esta receta me la transmitió mi tío, Alfredo, que bueno, era salteño. Mis abuelos piemonteses se radicaron en Salta, más o menos para los años 16, 17, 18, 19, en Salta. Allí nació mi viejo, en el 19. Y el hermano de Rosidor, Alfredo, que era un gran cocinero, era biólogo, era biólogo y bacteriólogo, fue ayudante nada menos que de Cabrera. O sea, unos tipos que mayor clasificación de plantas y especies ha hecho en Argentina. Cabrera, del Museo de la Plata. Fue ayudante de él, un tipo que conocía muchísimo, pero amaba la cocina. Y amaba la cocina porque la aprendió de su madre, mi abuela, que tenía un boliche medio atorrante en Salta, donde termina el camino al sur hacia Chicoana, hacia Los Cerrillos. Y en ese camino, justo donde se cruza el río Juramento, el río Alto, cuando mi abuelo lo echaron de vialidad, el golpe del 30, porque era radical, esa es una de las razones, posiblemente, ellos pusieron una fonda que daba de comer. Y ahí hacían, entre otras cosas, locos. Mi abuelo era un excelente cocinero, hasta el punto que la invitaron a ir a la radio, la pidieron que fuera a la radio a explicar la receta, y esta receta que me pasó mi tío Alfredo es la que hacía mi abuela. Mi abuela era piemontesa, Mansueta Fontana, de Asti, Cuneo Asti. Entonces, la zona fría ahí, no sé si nos vino el espumante, no sé si. Eso es contra la frontera con Francia, ¿no? Ahí nomás, sí. ¿Lo conocés por ahí? Sí, sí, tú ahí. Cuño, Livorno, Ferrari y toda esa zona. ¿Sí? Bueno, esa es la zona, ella era ahí campesina, hija del campesino, y en ese sentido la tierra no valía nada y se vinieron a la Argentina. La tierra podía, era una producción campesina de alta montaña, con rindes muy, muy bajos, pero empezó a llegar el trigo y la carne de las pampas, y obviamente quebraron todas esas chacras. Y se vino para acá. Bueno, la historia de mi abuela es otra historia que bueno. ¿Cómo se hace el locro según Alfredo? Son tres cocinas independientes que se juntan recién en el último momento. Por un lado, se moja maíz pisado blanco con poroto alubia. Y eso lleva una cocción, eso solo con agua, se empieza a remojar un día antes por lo menos. Yo lo empecé a remojar ayer a la tarde, ahora lo estoy cocinando. Maíz blanco. A las 2 horas aproximadamente suelta la albúmina, suelta el almidón y se transforma en una crema. Más o menos una hora antes de eso, como ahora, voy a pasar a poner en esta misma olla zapallo. Este es el zapallo que acá le llamamos coreano y se corta más o menos grande y se corta con la corteza. Lo único que va a quedar de ese zapallo es la corteza. O sea, la carne del zapallo se va a diluir en el locro y le va a dar el color al locro. O sea, el color se lo da al zapallo y... cocción larga. Cocción muy larga, por lo menos 2 horas, 2 horas y media. Hoy se cocina un día antes. Y bueno, esta, por un lado es esto, o sea, que sería, como decir así, lo más grueso del locro, que es maíz, poroto y el zapallo. Por otro lado, se cocina, se salta cebolla con morrones. A mí me gusta el rojo y verde para que haya dos colores. Y eso se salta y se puede hacer junto con la y se mezcla luego con la carne. La carne que estoy usando en este caso es, este es un locro fino, porque el locro es una comida de... Vos habló, bueno, dejé de fumar, de pobre, definitivamente, Montaní. Este es un locro caro. Espectacular. En el cual hay pedazos de costilla de cerdo y un poco de pescado, o sea, y chorizo. Eso se mezcla, después se va a mezclar. Eso ya lo salteé, en el caso con el señor y mi tío, se desengrasa para que no sea pesado. Entonces, los chorizos los metemos para quitarle la grasa, las costillitas cortaditas cortitas que son, miden 5x5, 4x5, acá una porcioncita para tomar con la mano. Eso se saltó. Me voy a lavar la boca, ¿eh? Se marcó con la sartén y el chorizo sirvió. Y bueno, y eso se va a mezclar con cebolla y con morrón. Mañana yo mezclo. Acá hacemos otra cosa porque hay muchos vegetarianos hoy en día. No estamos cocinando ni la cebolla ni el morrón con la carne, sino que estamos independientemente. Y una olla de barro venida del norte, de Casira, Jujuy, hecha por doña Virginia Cruz, alfarera de Casira. Esa olla va a ir el locro sin carne. Lo vamos a servir con un pedazo de queso. Y bueno, y la tercera parte, o sea, esto se mezcla mañana recién, antes de la comida, que esté caliente, se mezclan las dos cosas juntas. Y por último se hace el picante, que es el tercer componente. El picante es aceite de maíz, que es el aceite americano, ¿no es cierto?, con pimentón rojo y con ají molido. Y cebolla verdeo cortada muy finita en rodajas, el verde, el verdeo y el blanco, en rodajas de 2-3 milímetros cada una. Eso se pone crudo en un cuenco, en una cazuela, y cada uno agarra una cuchara y se le pone uno o dos. Es un picante que no es muy fuerte, es rico y le da el gusto. Depende de las cucharas. Está rico, lo levanta. O sea, son tres cosas que se juntan. El picante se pone cuando ya está servido de la cazuela. ¿Es eso? Ahí va.